musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Justin Bieber anuncia tracklist de Justice. El canadiense ya tiene listo su próximo álbum que se estrena este 19 de marzo y publicó la lista de canciones que incluirá colaboraciones con Khalid, Chance the Rapper, The Kid LAROI, Giveon, Daniel César, Burna Boy y Benny Blanco. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.